Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Estamos a punto de tomar contacto con la legislatura porteña. Si te acercaste a la retaguardia para escuchar Oír Mortales, tenés otros horarios donde vas a poder escucharlo, pero en un instante vamos a estar conectados con la legislatura para poder asistir a la mesa que allí se está llevando adelante, que todavía no comenzó, y que tiene como objetivo hablar sobre la AMIA, la CIDE y los poderes del Estado que nos reprimen desde ese lado, ¿no? Del lado de los servicios de inteligencia. Así que en un instante vamos a tomar contacto con Luis Sangió, que ya está trabajando allí en la legislatura, para que nos cuente, antes de escuchar a Grande, a Ginsberg y a Zamorano, que son los que van a estar participando de la mesa, cómo está la cosa por allí. Vos quedate por ahí, que estamos volviendo en un instante nada más. Por ahí lo tengo en línea a Eduardo Murúa, uno de los trabajadores de IMPA, de la más que una fábrica metalúrgica allí en el barrio Almagro. ¿Qué tal, Vasco? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo te va? Nosotros sí siempre supimos que la lucha no terminaba ahí, que no alcanzaba con recuperar la fábrica, que si no cambiamos este sistema vamos a estar siempre de un poder político, de un poder económico que no quiere que estas experiencias tengan éxito, de que estas experiencias se consoliden y que sean un ejemplo para la clase trabajadora. Él venía en un taxi con una señora que decía ser jueza y con otro funcionario judicial. Se bajó, tocó el timbre y, haciéndose pasar por alguien interesado en el bachiller, trató de sacar información, sacó información de cómo trabajaba la fábrica, qué es lo que estaba haciendo, si tenía turno noche, si no tenía, cuántos trabajadores había, qué hora atendía el bachiller, qué hora estaba el centro cultural. En las conversaciones que mantenían del viaje de IMPA hacia el juzgado, hablaron muchas veces del valor del inmueble, hablaron de desalojo, hablaron de juicio de usurpación hacia los trabajadores que estaban en la fábrica, y varias veces repitieron el tema del valor del inmueble. A fuerza de ser sincero y con la retaguardia, aparte, el compañero que manejaba el taxi es un compañero con una experiencia de lucha, se indignó mucho con lo que escuchaba. Después de dejarlos en el juzgado, se presentó en IMPA, vino a hablar conmigo y me comentó todo esto. Nos reímos un poco, ¿no?, entre los trabajadores por esta situación casi. Nosotros lo llamamos el Jambo, que terminó convertido en el agente 86. Leonardo Pinotti, que es parte de la Asamblea de Vecinos de Villa Mitre Santa Rita y que lo tenemos en línea. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hará más o menos un mes y medio que el dueño de la concesión de la Carecita empezó a pintar. Bueno, vamos a tomar contacto con la legislatura. Allí está quien va a coordinar esta mesa, el periodista Germán Schiller. Con hiladas de palabras se han vertido desde entonces, que ya presentó a Ginsberg, a Zamorano y a Grande, y ahora está haciendo una reflexión. Centrales esta causa. ¿Cuál fue la ideología de esta masacre? Ideología, por supuesto, entre comillas. Con lenguaje escatológico y coloquial podríamos formular la pregunta de otra manera. ¿Qué mierda tenían en la cabeza los que lo hicieron? ¿Y qué los motivó? O dicho de otro modo, para plantear esta incógnita que aún sigue vigente, la masacre de la AMIA, ¿tuvo que ver con el malhadado conflicto de Medio Oriente o fue continuidad del terrorismo de Estado nazi que asoló a la Argentina y entre los 30.000 detenidos desaparecidos se llevó también a 2.000 judíos? O dicho más sencillamente todavía, ¿fueron los de allá, fueron los de acá o fue una combinación de los dos? Aquello que suelo denominar como judaísmo oficial, es decir, la DAIA, las autoridades de la AMIA y los distintos gobiernos de turno del Estado de Israel, se apresuraron a culpar a los esotéricos fundamentalistas de las lejanías. Había entonces un periodista llamado Mario Weinstein, que había colaborado en el semanario Nueva Presencia y que años antes había escandalizado a la derecha judía realizándole un reportaje al embajador de la Organización de Liberación de Palestina, OLP, en Brasil. Además, como ciudadano israelí, cuando le tocó el turno del servicio militar, fue preso porque se negó a servir en los territorios ocupados. Y bien, este periodista Mario Weinstein se encontraba en Tel Aviv el 18 de julio de 1994 y pocas horas después lo entrevistó desde aquí Nelson Castro, que le preguntó al aire por qué tan rápidamente el gobierno israelí apuntaba al mundo árabe, sin ninguna prueba, sin ninguna investigación. Y contestó: esta es la respuesta fácil de los políticos de acá. Esta es la respuesta fácil de los políticos de acá. Pasaron más de 20 años y casi no hay evidencias de que el llamado fundamentalismo islámico haya estado involucrado en esta masacre. Y en cambio hay centenares de pruebas que apuntan al aparato represivo y al terrorismo de Estado argentinos, tanto por participación como por encubrimiento, desde la policía hasta los servicios de inteligencia. Desde hace muchos años venimos denunciando que la ex-SIDE, ex-Servicio de Inteligencia, y desde hace pocas horas un nuevo engendro y un nuevo nombre que es más de lo mismo. La ex-SIDE, decía, que fue creada por Perón a fines de los años 40 con el nombre de Control de Estado para neutralizar a la izquierda que seguía actuando en el movimiento obrero, especialmente en las filas de los trabajadores ferroviarios. La ex-SIDE, decía, no es solo el instrumento perverso del buchonerío, el espionaje y la delación, sino un resorte clave de la criminalidad estatal. Y sus manos están manchadas con la sangre de miles de compañeros asesinados bajo su responsabilidad. Podríamos hablar horas enteras enumerando los crímenes de la SIDE. SIDE que no ha sido ajena a los hechos represivos, aberrantes y de terrorismo de Estado ocurridos en los últimos 60 años, como por ejemplo la masacre de la AMIA. El 30 de agosto de 1994, apenas 42 días después de la matanza de la calle Pasteur, publiqué en Página 12 una nota titulada La SIDE y la AMIA. Allí, luego de recordar sus nefastos antecedentes, por ejemplo, que en sus covachas fueron fundadas muchas de las bandas paraestatales como la Guardia Restauradora Nacionalista y la CNU, Concentración Nacionalista Universitaria, que asolaron el campo popular en las últimas décadas, denuncié también que desde la masacre de la AMIA, la SIDE estaba haciendo lo imposible por convertir a las víctimas en victimarios. Entre sus denominados operativos de inteligencia, figuró la aparición de un informe, por supuesto que secreto, escrito por un ex asesor de Aldo Rico llamado Norberto Ceresole. Ese informe, escrito con un lenguaje marcadamente fascista, apareció en una revista que financiaba la SIDE y se llamaba Punto Crítico. Estaba dirigida por Miguel Ángel Pérez, conocido carapintada de Zeineldin, que estuvo con él en Panamá y en ese momento, 1994, trabajaba para el servicio de referencia. Algunas semanas después, a fines de noviembre del 94, los periodistas Sergio Moreno y Laura Termine, en un breve interregno progresista que tuvo el diario La Prensa, publicaron una nota excepcional titulada El zorro en el gallinero. Allí ambos jóvenes periodistas se preguntaban cómo era posible que una repartición nazi por excelencia estuviera investigando un atentado antisemita. Esos dos valientes colegas obviamente fueron amenazados de muerte y el propio jefe de la SIDE de entonces, el ultramenemista Hugo Anzorregui, nerviosamente tuvo que salir a defender a la inmaculada institución. En tanto, otro buchón del organismo, el coronel de infantería Jorge Solís, de clara ideología nazi, que en 1990 había sido acusado de intentos extorsivos a empresarios y el día de la masacre trabajaba en la SIDE, creyó, este coronel Solís, creyó a los compañeros por aquella incisiva nota. Nota que también incluía otros nombres, como Enrique Llorello, ex jefe del Departamento de Medios de Comunicación durante la dictadura militar, que se convirtió durante la democracia, también entre comillas, que se convirtió durante la democracia en director de reunión interior de la CIDE, y Enrique Gobé, G-O-B-E-E, con acento en la segunda E, Enrique Gobé, subsecretario de Agricultura y Ganadería de Martínez de Hoz, que en los días de la masacre de la AMIA se había transformado en director de la sala de situación de la CIDE. Con sintético sarcasmo, llegaría a definirlo el recordado poeta Juan Gelman: si la CIDE investigara realmente a fondo y en serio la masacre de la AMIA, se encontraría consigo misma. Un abogado que era secretario del juez Galeano antes de abandonarlo para denunciar los enjuagues de la investigación, llegó a decir en una de las concentraciones de memoria activa que la CIDE, en vez de aparecer como investigadora o testigo, debería ser puesta sobre el banquillo de los acusados en calidad de imputada. La CIDE, además de cobijar delincuentes y asesinos de la peor especie, como lo acaba de denunciar el exdiputado y periodista Miguel Bonazo, maneja cifras siderales prácticamente sin ningún control. En la época de Menem se supo que su presupuesto era de por lo menos $1,000,000 diarios. Hoy los secretos y recontrasecretos hacen difícil conocer con exactitud cuál es su presupuesto verdadero, pero sin duda sigue siendo sideral. El exministro de Néstor Kirchner, Vélez, hace 10 años, largó un solo nombre, el de Antonio Stiuso, pero este es apenas una gota en el océano. De todos modos, Stiuso no era un pez chico, sino un referente insoslayable de esta madeja criminal. Stiuso estuvo ahí desde la época de la NUPCE, en 1972, cuando la CIDE era un eje central para desarticular el avance de la izquierda dentro de las masas peronistas. Y fue un hombre de decisiones en la época de la dictadura militar. Y perduró hasta nuestros días, inclusive con el apoyo incondicional del kirchnerismo, hasta que entraron en colisión. Él formó parte, este Stiuso, del famoso grupo Alem, junto con Guglielminetti, de clara orientación fascista y represiva, que apareció en la revista Gente detentando cruces esvásticas y otros elementos de la parafernalia del Tercer Reich. Y además fue compinche de Aníbal Gordon, uno de los tantos asesinos que operaban para la CIDE y otros servicios. Todos los gobiernos, inclusive el kirchnerista, negaron que la CIDE reparta sobres a periodistas o que haga inteligencia interna. En todos los casos mintieron, porque la especialidad de la CIDE es el control del periodismo mediante sobornos y surtir de datos al denominado periodismo de investigación, además de la inteligencia interna, el espionaje y la infiltración, que es la quinta esencia que ha justificado hasta ahora su existencia. En el último año del siglo XX, cuando en las puertas de la Escuela de Inteligencia, dependiente de la CIDE, en la calle Libertad, en Cardenales y Juncal, fue asesinada una señora que alimentaba unos gatos, organizamos allí en un acto público de repudio a este organismo terrorista e inútil. Hablaron, entre otros, David Viñas, Ricardo Moner Sanz y Eduardo Barcesat, siendo quizás la única vez que a alguien se le ocurrió salirle al cruce a esta institución repulsiva casi olvidada por el campo popular. Su destino histórico, como el de la policía y todos los demás servicios de inteligencia y demás fuerzas represivas, es ser disueltos para que no queden ni rastros. Dicho sintéticamente, ni la CIDE de antes ni los nuevos engendros con o sin Milani. Pero el debate social será en definitiva el que deba decidir qué hacer con estos organismos que han tenido de sangre y luto al pueblo argentino. Condenamos la judeofobia que desde el poder y desde distintos sectores de la sociedad se ha expandido como reguero de pólvora. Y también condenamos la islamofobia, y la utilización de chivos expiatorios árabes que en el peor estilo racista aparecen desde de las esferas del poder y desde otros sectores. A propósito de esto, quiero decir que permanentemente soy un crítico del Diario de la Nación, pero quiero decir que también en un diario como este hay contradicciones y a veces se les escapan verdades no previstas por él. Como sucedió, por ejemplo, el 10 de noviembre del 2006. En esos días habían estallado con enorme fuerza las denuncias contra Irán basadas en datos endebles suministrados por la CIA y la Mossad, que no fueron hechos públicos. Bueno, ese día en La Nación, Jorge Uriel Berry publicó una nota que no tenía desperdicios. Se tituló "Una cuestión de fe, no de pruebas". Una cuestión de fe, no de pruebas. En esa nota, Berry se preguntaba por qué, por ejemplo, no se habla más de los policías que debían custodiar la AMIA y en el momento de la voladura estaban ausentes. Y Berry finalizaba con estas palabras categóricas: un crimen de lesa humanidad no justifica el todo vale, ni justifica reemplazar la verdad real con la verdad revelada. Un crimen de lesa humanidad no justifica el todo vale, ni justifica reemplazar la verdad real con la verdad revelada. Por supuesto que a Berry se le vino el mundo encima en medio de una presión y de un gran escándalo, tal como me lo contó él mismo en un reportaje que le hice varios años después. El judaísmo oficial ha sido cómplice por acción y omisión de todas estas distorsiones. Una nota publicada hace ya algún tiempo dije que eran cornudos conscientes de los asesinos. Y más recientemente, el 27 de enero último, hace casi un mes, nada menos que en el diario Haaretz de Tel Aviv, un diario que la ultraderecha sionista suele calificar de izquierdista, aunque en realidad se trata de una publicación progre y pluralista. En ese diario, en Haaretz, apareció un comentario que puso los pelos de punta a los dirigentes de la DAIA y de la AMIA. Esa nota, firmada por Meir Margalit, que es un luchador por la paz y contra las violaciones a los derechos humanos de los palestinos, acusó a los dirigentes de la comunidad judía argentina que están sirviendo los intereses de la peor derecha. El acuerdo con Irán señaló: el memorándum firmado con Teherán es sin duda comercial y problemático, pero no a la altura de los negocios de armas de Israel con la Junta Militar Argentina durante la dictadura iniciada en 1976. Esto, reitero, lo dijo el diario israelí, que por si fuera poco agregó en ese diario de Tel Aviv. Nisman estaba infectado por la obsesión contra Irán que infectó a la comunidad entera. Se lo proveyó de materiales que Israel le dio y fue usado por el ala derecha para promover un hecho político que probablemente él nunca quiso. Esto lo dice el diario israelí. Nisman, dice, a ver, ahí está. Estamos teniendo alguna dificultad para recibir la señal desde la legislatura. Está hablando allí Germán Schiller, que es el coordinador de la mesa. En un párrafo realmente sabrosísimo, se le preguntó quién había volado la AMIA. Y Stiuso no respondió con la sanata de siempre de que estamos investigando hasta las últimas consecuencias, sino que dijo nada más y nada menos que la voladura de la AMIA era un secreto de Estado. No dijo estamos investigando o no sé, dijo que era un secreto de Estado. Para mí ha sido una de las más claras confesiones de alguien ligado al poder y tengo entendido que Apeña comentó el hecho en un comunicado. aunque hubo otras confesiones desde arriba. El propio ministro de Interior de la Rúa, Federico Storani, el mismo personaje que tiene las manos manchadas de sangre por su responsabilidad en el asesinato de dos compañeros a la entrada del puente Corriente Resistencia, Storani llegó a declarar a manera de confesión: no es fácil, dijo, avanzar en la investigación del caso Amia porque hay un bloqueo de la fuerza de seguridad. Esto significa, en concreto, agregó Storani, que en la fuerza de seguridad existe una negativa a investigar a sus propios hombres vinculados con el ataque. Estas palabras de Storani, esta verdadera confesión, fueron dichas al presidente de la AMIA y reveladas por Página 12 el 12 de julio del año 2000. Pero no he venido esta tarde a hablar únicamente de la vida del ojo ajeno. También el denominado campo popular integra esta sociedad y no está exento de cargar sobre sus espaldas alguna de sus taras. Por eso no fue un poco los partidos de izquierda que al principio tiraron la pelota afuera, dijeron muchas sandeces, no ocultaron sus prejuicios y se mostraron indiferentes ante la masacre, como si los muertos hubieran sido todos vendedores de bombachas de la calle Ascuénaga y no compañeros. Y Apemia llegó a denunciar a algún sector pequeño de la izquierda que inclusive podía decirse que apoyó el atentado. En una sociedad profundamente colonizada por instituciones reaccionarias, la judeofobia o el prejuicio encubierto subyacen muy arraigados inclusive en ciertos estratos de la izquierda revolucionaria a la que pertenece. Siempre suelo citar una frase muy feliz de August Bebel, un pensador marxista que actuó en Alemania hacia fines del siglo XIX y principios del XX, al lado de esa gran revolucionaria que fue Rosa Luxemburgo. La frase de Bebel era: el antisemitismo es el socialismo de los imbéciles, o sea, el antisemitismo es la falsificación de la lucha de clases. También en la Argentina hay demasiados imbéciles que confunden la antinomia real entre explotadores y explotados. No fueron pocos los que hace algún tiempo nos hicieron recordar que el señor Jacobo Bruckmann es judío, pero muy pocos se fijaron que decenas de judíos, entre ellos Laura Ginsberg, el que habla, fueron corridos por los gases y la represión durante la movilización de solidaridad con los trabajadores de Bruckmann. De paréntesis, toda nuestra adhesión a la lucha actual de los trabajadores de Bruckmann para impedir el desalojo y la nueva ofensiva patronal. Muchos deberían repasar sus conocimientos sobre la lucha de clases. Entonces se darían cuenta que también en el campo judío hay lucha de clases y que también en el campo judío hay explotadores y explotados y hay asesinos de palestinos y defensores de palestinos. En muchos sectores del campo popular, el judío es aceptado siempre y cuando logre demostrar que es muy poco judío. Ciertos judíos de izquierda suelen aceptar esta tácita exigencia: yo soy distinto y trato de nadar contra la corriente. Yo estoy muy orgulloso de mis raíces que tanto aportaron a las luchas revolucionarias en el mundo desde la Revolución de Octubre, desde el Ejército Rojo creado por León Trotsky, desde las Brigadas Internacionales, que contaron una masiva participación judía para pelear contra el fascismo, hasta la lucha armada en América Latina. Y sin olvidarme de Simón Radovitsky, que hizo justicia popular, ejecutando a un feroz represor como el coronel Ramón L. Falcón, cuyo nombre, para vergüenza de los porteños, todavía lleva una calle del barrio de Flores. Y concluyo con una breve reflexión sobre Apemia. Mis palabras, las que vengo pronunciando desde el 94, o las que esbocé hoy, puede que sean valiosas y certeras o no, pero en definitiva son palabras que hasta ahora se las ha llevado el viento. Apemia tiene el mérito de que su firmeza y terquedad no han caído en saco roto. Por eso subrayaría que su logro fundamental es haber sacado la causa Amia del oscuro túnel del Medio Oriente para instalarlo en la agenda del campo popular argentino. Ahora en nuestro país hay infinidad de temas que nos preocupan y son parte cotidiana de nuestra lucha, como el avance de la miseria, la desigualdad, la desocupación, la indigencia, el gatito fácil de la policía, la contaminación ambiental, el saqueo de nuestras riquezas naturales que efectúan las multinacionales como Monsanto y Chevron, la injusticia con los pueblos originarios despojados de su tierra y su identidad cultural, la corrupción, la entrega del país. Y en este contexto, APEMI ha logrado incluir también la causa de la AMIA, que ahora se comprende un poco mejor que no es un tema de la burguesía judía, sino un tema del conjunto de los trabajadores. Cierto es que no soy de APEMI. Tengo diferencias y algunas heridas sin cicatrizar que vienen de la época de memoria activa. Pero eso, en este momento, es absolutamente secundario. Continúo denunciando la responsabilidad del aparato estatal en la masacre de la AMIA y por ello saludo la lucha de APEMI. Y con mucha cautela, porque con razón o sin razón sigo siendo un descreído, me sumo a los reclamos de una comisión independiente de investigación y que se abran los archivos. Muchos oportunistas que antes eran diferentes al tema, hoy piden lo mismo. Esa es la señal que avanzamos. Muchas gracias. Allí la primera intervención de Germán Schiller, el periodista que está coordinando la mesa y también tuvo su momento, ¿no? Psiquiatra, psicoanalista, actor y escritor. Malfredo Grande. Miembro honorario de ATICO, Cooperativa de Trabajo de Salud Mental. Miembro de honor de la Sociedad Cubana de Psiquiatría. Integrante de la agencia de noticias Pelota de Trapo y autor, entre otros libros, de El Crimen de la Paz y la Sexualidad Represora. Doctor Alfredo Grande. Sí, es muy importante esto. Gracias, Alejandro. Estamos transmitiendo en directo por Radio La Retaguardia y por Internet. Este acto, por supuesto, está siendo ninguneado por la gran prensa y está siendo transmitido en directo por una emisora de Tom Popular, por una emisora alternativa como La Retaguardia. Les agradecemos y creo que hay que darles un aplauso por el esfuerzo a los compañeros de la ciudad. Ahora sí, el doctor Alfredo Grande. Los aplausos son para Luis Angio, que está ahí, ¿no? Dejo la invitación de Germán. Lo mío va a ser muy acotado, porque creo que desde la propia convocatoria, la palabra de Laura, de Carlos, es de alguna manera mucho más pertinente. Yo quiero simplemente dar un marco conceptual, si quiere político, a todo lo que ya Germán trajo de una forma muy consistente. Yo hago así una especie de culto de los títulos, ¿no? Creo que un buen título es una condensación fuerte de los contenidos y a veces los títulos diluyen, pero en este caso no. Me voy a detener en la criminalidad estatal. Plantear al Estado como una entelequia, un ente capaz de criminalizar la vida, ¿no? Lo cual sería poner al Estado en el lugar de la ilegalidad y además de la ilegitimidad. No es poca cosa cuando es en democracia. Si fuera en dictadura, esto sería casi pero huyendo, sería obvio. En dictadura el Estado es terrorista, o sea, es un Estado criminal, en dictadura. Pero no estamos en dictadura, o no deberíamos estar. La comprobación, 30 años y más de ejercicio de la democracia formal, es que a lo mejor lo estamos. Es que a lo mejor lo estamos. Para mí, el tema AMIA, una masacre más. Es una forma de pensar, ya que eso se trata, como bien dijo Germán, de pensar entre todos, pensamiento colectivo, no es pensamiento individual. Individualmente a lo sumo repetimos, como loros o loras, pero el pensamiento es pensamiento siempre colectivo. Como un analizador de lo que yo llamo la cultura represora. La polaridad no es dictadura o democracia. Es una polaridad aparente, convencional, incluso oportunista. Yo creo que la verdadera polaridad es cultura represora versus cultura no represora. Y la cultura represora, en democracia, y por supuesto en dictadura, pero también en democracia, no tiene ninguna posibilidad de establecerse, de sostenerse, si no es con esa constante de ajuste que son los masacres. La masacre es a la cultura represora lo que el asesinato es a al individuo. Cuando no sabe cómo resolver una situación, mata a alguien. Yo que alguna vez estudié guiones de teatro, un docente decía, en relación a un autor, decía, yo no soy buen autor, pero nunca maté a nadie. Es decir, matar es aquello que se hace cuando no se puede resolver un conflicto, que ya ha llevado a un extremo tal que la única manera es eliminar uno de sus elementos. Bueno, la masacre es eso a una escala social. Y en Argentina estamos formateados de las masacres, con un aditamento agravante, masacres impunes. Entonces la cultura represora sostenida desde el poder, aún en democracia, va a apostar siempre a la masacre y a la impunidad. La cultura represora tiene muchas características, ¿no? Podemos citar algunas, ¿no? El mandato, el castigo, la culpa y la amenaza. Y si ustedes piensan en qué es lo que escuchamos con habitualidad, inclusive dentro a veces de las familias, ¿no? De la sagrada familia, ¿no? Es decir, este discurso permanentemente. Lo que tenés que hacer, lo que te va a pasar si no lo haces, si no lo haces llenarte de culpa, y si sos culpable recibir los castigos. Esto ha sido trabajado y sigue trabajado desde la más tierna infancia. Y estamos formateados de la cultura represora. Vi una pintada por ahí que decía, el peor policía lo tienes adentro. Y es cierto, ¿no? El policía, el represor, el masacrador interno, opera permanentemente. Y en el campo popular, ese masacrador interno es el sectarismo, es el iluminismo, es hagamos la unidad, vengan acá, seamos unidos, vengan a lo que yo estoy armando. Entonces, esto, digamos, de la masacre de Amia, es un analizador importante de la cultura represora. Creo que la categoría conceptual y política de cultura represora es superadora de la antinomia dictadura-democracia. La democracia, el Estado democrático, tiene dos caras. Una cara benefactora y una cara terrorista. Yo creo que en democracia hay Estado terrorista. No habrá terrorismo de Estado, aunque en algunas provincias la diferencia es muy sutil. Y en algunos hechos de la capital federal también. Pero sí hay Estado terrorista. Si no, no se podría decir, y se dice porque sucede, que el hambre es un crimen. O no se podría hablar del exterminio de la nación quo, o de los chicos que nacen deformados por los agrotóxicos. O sea, este Estado que usa el terrorismo es funcional a la democracia que conocemos. Entonces yo creo que todo el análisis político que tenemos que hacer no puede soslayar, después de más de 30 años, de que esto que llamamos la democracia puede no ser democrático. Puede no serlo, es más, puede ser totalmente antidemocrático. Más allá de las PASO, las PASITO, pisarse los pies, todo eso, puede no ser democrático. Y estamos realmente tomados por un discurso de las formas, donde el hecho de ir a votar ya es garantía de calidad, de que se cumplan las normas y no de la democracia. Cada dos años se vota. Esta situación lleva al imaginario social a lo que llamo el alucinatorio social. No es que se vota porque es democracia, sino que es democracia porque se vota. No es que roba pero hace, sino que hace para poder robar. Si la democracia, la que sostiene la cultura represora, invierte la racionalidad y nos deja débiles, nos deja culpables, nos deja temerosos, porque encima nosotros atentamos contra la democracia. Si evidenciamos todo esto, somos antidemocráticos. En el año 85, yo escribí un trabajo que se llama El analizador Che Guevara y los héroes necesarios, donde cuestionaba la política de derechos humanos del gobierno de Alfonsín. y nunca me olvidaré, de hecho lo estoy recordando, que la presidenta de ese congreso habló 20 minutos contra mi trabajo, por supuesto, y terminó diciendo, ¿querés que vuelvan los militares? Típica conducta y pregunta de la cultura represora. La crítica tiene un acotamiento, porque si criticas más de lo conveniente, sos golpista, o sos gorila, o sos un servicio, o sos lo que sea. Esta descalificación permanente de la función crítica, del pensamiento crítico, también es uno de los atributos de la cultura represora. Voy a hablar de dos categorías más. Una, lo que yo llamo el retroprogresismo. En Argentina parecería ser que lo mejor, lo más que podemos aspirar para sostener la gobernabilidad, palabra espantosa, antes se gobernaba, después se habló de gobernabilidad, ahora ni siquiera se habla de gobernabilidad, se habla de gestión. Tiene experiencia en gestión. Ahora, ¿y qué gestionó? Con un prostíbulo. Bueno, pero gestión, ¿no? El tema es que no se pregunta qué gestionó. El hecho de gestionar ya es un valor en sí mismo, un valor absoluto. Yo he visto carteles que no pude arrancarlos todos porque no me da tiempo. O sea, fulano está, tiene gestión. ¿Qué significa eso? Es un vaciamiento de lo ideológico impresionante. Piensen que, por ejemplo, los grandes debates políticos en Argentina se dan a través de Twitter. 140 caracteres para decir la más grande verdad. A eso queda acotado. Y hay grandes tuiteros entre los políticos. Yo me enteré ayer por Twitter que había renunciado Capitanich. Bueno, quiero expresar mi solidaridad con mis compañeros y amigos de Resistencia Chaco. Son sufridos pueblos porque Capitanich quiere ser intendente y yo creo que realmente patético para ello. Bueno, el retroprogresismo le tiene más miedo al socialismo que al fascismo. Se preocupa mucho de decir que son progresistas, pero no que son socialistas ni que creen en la lucha de clases, nada de eso. El ejemplo paradigmático del retroprogresista es Aníbal Ibarra, que va por más y quiere volver, que nunca se hizo cargo de lo que también es una masacre, que la de Cromañón. Ni de eso se pudo hacer cargo. Nada. Se reunió con las cámaras del baile y demás, pero y sigue, bueno, fue una cosa que no lo tocó. Que la destitución de Aníbal Ibarra fue una maniobra para que llegara a mano. Que los chicos se inmolaron a lo bonzo para poder destituir y que llegara a mano. Puede ser cualquier cosa. El retroprogresismo es realmente peligrosísimo porque tiene un, ¿no? Como que es progre acá, es el progre, ¿no? Y ese progre va a dar una vuelta en sí mismo, se va a morder la cola y va a cerrar con la derecha. Y lo último, como categoría, es lo que llamo fascismo de consumo. Se ha dicho muchas veces que la Argentina es un país fascista, pero también se ha dicho que no es fascista. No sabemos qué es el fascismo. Como que el fascismo, si no es el del Duce, de Mussolini, de Hitler, no es fascismo. Se habla de autoritarismos. Se habla de bueno, ahora está de moda el golpe blando, por no ser un chiflo, bueno, el golpe duro. Se habla de la sucesión permanente, la re. ¿No? Ahora parece que Alperovich no tiene re, y va a ir, parece que la esposa de Alperovich como gobernadora. Bueno, estamos bajos ahí. El fascismo de consorcio es esa actitud donde lo que importa no es el debate, como podemos tener acá, o el pensamiento crítico. Para el fascismo de consorcio lo que importa es qué manda. La jerarquía, que no es lo mismo que la simetría. La jerarquía, lo que va de arriba para abajo. Todos con el líder, sea Menem, sea Alfonsín, sea el que sea. Por supuesto, no todos pueden ser fascistas de consorcio. Los que no les da para ser fascistas de consorcio son retroprogresistas. Los que no les da, porque también hay que tener con qué ser fascista de consorcio. Para ser jefe de gabinete y haber sido hace una década huyendo dentro de un baúl de un auto, después lo vieron de la hora de detención, hay que poder, no todos pueden, hay que tener la cara muy especial, ¿no? Un amianto, ¿no? Que no todos pueden. Pero entonces la opción es esa para la derecha. Si obtiene edad, si tiene con qué, si se la banca, como dice la hinchada, sea fascista de consorcio. Que eso siempre gana. Al lado del poder. Y baje línea, y palo, y a la bolsa. Y si no le da, porque más más listo, digamos, más tierno, ¿no? Buen mozón, pero poca, sea retroprogresivo. Para nunca vaya a retrogrado. Nunca se defina como revolucionario del campo popular. No, no, eso no, porque sabe lo que pasa. Eso no es nuestro, eso es, viene de otro lado, ¿cierto? La democracia no tolera exceso, no, no. Hay que charlar, hay que mediar, estamos todos en la misma bolsa, ¿no? No confrontes. El pensamiento clasista en la Argentina ha tenido momentos de retroceso muy importantes. Yo creo que este es un momento donde el pensamiento clasista vuelve a protagonizar la historia argentina y eso es muy importante. Pero no podemos olvidar que si no ampliamos el debate sobre la masacre de Amia, la masacre de Ezeiza, la masacre de los pueblos originarios, la masacre de Cromañón, la masacre de Once, recordemos lo que dijo, creo que es un fascista consorcio, Schiavi, qué lástima que no fue Domingo, una cosa así, ¿no? Esas cosas serían o para internarlo, porque sufre un proceso demencial, o para realmente llevarlo preso. Si esa es la gestión y eso es claro. Después, ahora los trenes se compraron en China. Bueno, cierro con esto. Las masacres son analizadores políticos, históricos, para entender cómo es el sistema de dominio que las democracias sostienen. Que las democracias tuteladas, electoralistas, de votar y nada más, que toleran esto que se llamó la CIDE, piensen hasta dónde la cultura represora busca su propia impunidad, impunidad de vino tesoro, servicio de inteligencia, inteligencia. Si llaman inteligencia a lo que es botoneo, delación, seguimiento, o sea que si yo me pongo a perseguir a alguien, soy inteligente. Si yo le escucho una charla y lo delato, soy un tipo inteligente. O sea, esa es la inteligencia. Ser inteligente, ser eso. No, no son inteligentes, son delincuentes. Pero están barnizados por la democracia que supimos conseguir. Yo creo que realmente no se trata de más democracia, cosa que escuché muchas veces y siempre me trae subida de presión. Se trata de una mejor democracia. Y lamentablemente, todo lo que es las elecciones, todo lo que es el proceso electoral, y ojalá que tengamos nuevo jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que está presente como candidato, pero de todas maneras, realmente, las democracias, tal como las conocemos, son una formidable maquinaria para que mucha energía que tiene que ir al campo electoral se saque del campo de la movilización y de la lucha popular. Y esto el poder lo sabe. Y por eso no tiene problema que se vote, secreto, obligatorio, con paso, con lo que sea. Cuanto más se vote, mejor. Porque esta ronda de candidatos, de alianza, pensemos lo que pasó en UNEN, ¿no? Sin llamarse UNEN y terminar así. Bueno, eso es cultura represora. Barniz para afuera y adentro la masa podredumbre. Analizar esto creo que es uno de los motivos por los cuales hablar de criminalidad estatal es el final del artículo, del título de la reunión de hoy, es prioritario en la Argentina. Tenemos un Estado criminal, lo hemos tenido, lo hemos tolerado y lo hemos barnizado. Esa especie de complicidad inconsciente y consciente con el Estado criminal, a esa complicidad me permito decirle nunca más. Muchas gracias. Bueno, impecable, Alfredo, grande, como siempre. Inspirado en su hilvanación de pensamientos. Están presentes también en este acto el doctor Héctor Trachtenberg, que es uno de los abogados de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, que es la decana de las organizaciones de derechos humanos, que fue fundada ya en la década del 30 con Sandro de la Torre, y también está presente el flamante candidato a jefe de gobierno por el MST Nueva Izquierda, el actor, conocido actor Héctor Cacho Miró. Abogado, ex copresidente de la Liga Argentina por Derecho al Hombre, que acabo de mencionar, ex secretario de la Comisión de Derechos Humanos de la Asociación de Abogados de Buenos Aires. Además fue preso político en distintas oportunidades. Yo diría, casi no hubo gobierno, cuando lo juntara entre rejas. Gran luchador, defensor de presos políticos y él mismo preso político. Además, es autor de numerosos trabajos, entre los cuales se encuentra uno que publicó ya hace varios años, que es una suerte de conjúsculo, proyecto con la historia de la CIN. Bueno, tengo el gusto de presentar al doctor Carlos Zamorano. Compañeros, si con un solo trazo quisiéramos dimensionar lo que ha sido la Secretaría de Inteligencia de Estado, pienso que bastaría recurrir a la testimonial del oficial de policía Peregrino Fernández. Hizo una amplia exposición en la CAPO en Madrid y después salió acá. Centro Editor de América Latina sacó el libro Autocrítica Policial. Él dice que él estaba directamente en el despacho de Arguindegui, ministro del Interior de esa época oprobiosa, y que todos los días llegaba el informe de lo obrado en el día de la víspera por todos los grupos de tareas, con el listado de todos los presos que produjeron los operativos de todos los grupos de tareas de todas las fuerzas en el país, firmado con la CIDE. Es decir, que el grado de conocimiento que ha llegado a tener y la expectativa que podíamos tener de recuperar esos papeles se dimensiona enormemente. Y con respecto a la AMIA, tengo la personal impresión, no es fuerza de policía, creo que ha ayudado en el último periodo la lucha por el contra la impunidad en la masacre de la AMIA, a visualizar ya a nivel de vulgata lo que es la CIA y lo que es la CIA y las interrelaciones entre los aparatos, que antes nos costaba tanto hacer entender a la gente. Históricamente hablábamos del aparato paralelo o represivo o paraoficial que ha existido en todas las épocas. Las fuerzas armadas, golpistas, los grandes monopolios económicos, los medios formadores de la opinión pública, cine, radio, prensa, televisión, prensa y cátedra, etcétera, cuando incidían en la situación de desestabilización. Además, la CIDE, la DIPA, hemos tenido y seguimos teniendo el CIE, Servicio de Inteligencia del Ejército, el CIN, Servicio de Informaciones Navales, el CIA con ese, Servicio de Inteligencia de la Aeronáutica, el Servicio de Informaciones, por supuesto, del Servicio Penitenciario Federal, sin más lejos, y todas las provincias tienen su servicio de inteligencia. Entonces, ese aparato era lo que suscitaba los golpes de Estado en diversos momentos. Por ejemplo, a Frondizi le hicieron 31 golpes. Y recién el número 31 fue el 29 de marzo del año 62, en que lo derrumbaron del poder, lo metieron preso. Ese aparato, no en vano, se le ha denominado históricamente de provocación, de desestabilización y de represión político-social. Ese aparato es que obligaba en gran medida al Estado a que actúe contra el oponente de manera violenta, etc. Y al último, al gobierno que se ha sido útil a estos fines, bueno, le daban un golpe y lo perdía. El favor popular era más sencillo de lo más. Hoy en día, como decía Alfredo hace un rato, se habla de los golpes blandos, inclusive. Ahora está en marcha un proceso desestabilizador por parte de la derecha del Poder Judicial, acá para derrumbar al gobierno y no para poner a alguno de los distinguidos compañeros acá presentes, sino para poner una restauración neoliberal franca en el aparato administrativo del Estado. Son los golpes que se han producido en Honduras, en Paraguay, digamos la hazaña de la policía en el Ecuador contra el presidente, y no sé si el golpe en Venezuela del año 2002 había tenido esta característica o no, una mixtura. Bien, si nos atenemos a la legislación, nos referimos a las leyes públicas y lo muy escaso que pudimos penetrar en la legislación criptográfica secreta, que sustenta la CIDE. Lo que emerge de esa normativa es la lucha contra el comunismo. Incluso ha llegado un momento histórico que se creó la ley 17.401, que traía la calificación de comunista por la CIDE. Y además, el rechazo de carta de ciudadanía, de ingreso de inmigrantes en base a informes de la CIDE ha sido eterno. Eso vulnera el artículo 16 de la Constitución, de que todos los habitantes son iguales ante la ley, y con acceso a los empleos sin otra condición que su idoneidad. Este último no se respeta tanto porque somos tan democráticos que tenga o no idoneidad, lo ponemos en poder, etc. Se podría verificar fácilmente. La otra pata de la estructura sigue, desde el punto de vista de lo que emerge en la legislación, es la doctrina de la seguridad nacional. No vaya a pensarse que es una cosa de la historia de la Argentina y que no tiene presencia actual. Fíjense ustedes que la ley 4144 de expulsión de extranjeros del año 1902 está la expresión seguridad nacional. Tal vez no con todas las connotaciones doctrinarias que le atribuimos. Creo que con acierto hoy, Barcesat decía, Herman hace un rato lo mencionaba, a Barcesat, decía que la doctrina de la seguridad nacional es la exaltación incondicionada de un orden incambiable. Yo apoyo esta idea. Es como el filósofo del derecho utiliza a veces palabras nada sencillas de acceder. Pero lo cierto es que la inmutabilidad y la intangibilidad institucional hacen a la esencia de la doctrina de la seguridad nacional para preservar una estructura económico-social atrasada, dependiente, lo cual viola el artículo 30 de la Constitución, que dice que esta Constitución puede ser reformada en el todo. Yo, procedo de la doctrina de la seguridad nacional, consideran que se tapó en 1853. Bien. Encima está la cuestión del sigilo, es decir, la legislación secreta o reservada, criptográfica. Hay 131 leyes secretas en la historia del país. Añádanle los decretos leyes secretos, por añadidura los simples decretos secretos. Y llamamos, teniendo más que tomo, en que ahora se hizo la vía telefónica de la Junta Federal, antes creo que eran tres tomos, ahora no sé cómo se llama. Hay un solo tomo. Y por añadidura las órdenes secretas para la guerra contra insurgentes o para la lucha contra insurgentes. Yo leí dos de ellas y tienen 340 páginas de articulado muy prolijo. Están dando buenas instrucciones. Ya, seguramente mi tonto me hubiera ilustrado mejor cómo expresar. La cuestión es que en toda esa legislación sigilosa se está vulnerando el artículo primero de la Constitución, que dice que este país es una república y en consecuencia son públicos los actos de gobierno, y una ley es un acto de gobierno indudablemente. Bueno, la CIDE se sustenta en una masa enorme de legislación crítica. El origen, si vamos a escudriñar retrospectivamente el origen normativo de estas cosas, bueno, está la ley 13.234, que ha dictado nuestro Congreso en 1948, preparación de la nación en tiempo de paz para tiempo de guerra, de donde surge las pautas fundamentales, por ejemplo, para mantener el ritmo óptimo de la producción, se puede llegar a la requisición de servicio y la requisición de sindicatos íntegros y someterlo al Código de Justicia Militar, es decir, la doctrina Coninde, después se aplicó hasta el tiempo de Onganía, cuando salió la ley 16970, que es la más perfecta que se ha hecho. Tenía que venir a sustituir. Lo cierto es que originalmente fue un servicio de información. Pero en la época de Aramburu cambió de sexo. Y no es que seamos discriminadores, cada uno que tenga su preferencia sexual, pero ocurre que acá, cuando cambió de sexo, pasó de ser un simple servicio a ser una secretaría de Estado con un rango cuasi ministerial. Y por eso es que estamos en rotundo desacuerdo con ese decreto 776/56 de Aramburu, que engendró la CIDE, que antes era el CIDE, cuando era más pequeño, Perón, todo eso, y a partir de un momento, bueno, tenía que coordinar las acciones del CIE, del CIN, de la CIA, con ese, y de los servicios de inteligencia de las provincias. Pero siempre era servicio de información, porque la nomenclatura, servicio de inteligencia, vino 20 años después, en la época de la última dictadura, al comienzo, un decreto en el año 76, que era el 416, que le transformó el nombre ya de una manera un tanto secundaria, porque el sexo ya lo tenía establecido para todo el viaje, que se llama Secretaría de Inteligencia del Estado. Pero en el medio de todo esto, históricamente hay un momento muy importante, que es la época de la dictadura cívico-militar de Guido. Hay poquísimos historiadores que no pasen por encima como alambre caído sin hacer referencia que ha sido un periodo muy fructuoso en la creación de leyes represivas políticas. ¿Por qué? El decreto de reestructuración de la CIDE, 4500/63, firmado por Osiris Villegas y mayor de ese gobierno de Guido, y es un hombre autor de varias obras de la especialidad. Entonces, cuando salió ese decreto 4500, hubo de inmediato un telegrama del director de la CIA, John McCone, al general Taquini, que era el que quedaba a cargo de la flamante CIDE reestructurada, diciéndole que lo felicitaba por estar al frente de un organismo recreado que era afín y cooperador de la CIA, palabras textuales de John McCone. John McCone lo decía, no voy a ser yo quien defienda a alzarse contra él. El artículo primero de ese decreto 4500/63 dice que está organizado para la lucha contra el comunismo. Por supuesto que el vocablo comunismo admite una elasticidad ponderable, pero no es el momento de penetrar en su significado. Osiris Villegas, ministro del Interior de ese momento, ha escrito el libro Guerra Revolucionaria Comunista en el año 61-62, que es recomendable, donde él analiza que ya en ese momento empezó la Tercera Guerra Mundial, y hay un momento que pone quiénes son los sujetos de esa Tercera Guerra Mundial. En la página 167 dice la Liga Argentina por los Derechos del Hombre. Y después salió enseguida en ese mismo gobierno, que reestructuró la CIDE, un decreto disolviendo 131 organizaciones, de los cuales estaba la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, obviamente. En fin, la DIPA y la División de Informaciones Policiales Antidemocráticas fue creada en la época de Aramburu, en el decreto de ley 333/58, ley orgánica de la Policía Federal, que tenía un libro quinto secreto, que cuando vino Frondizi al poder obligó a publicarlo en el boletín oficial. Era espantoso ese libro quinto, espantoso, y el resto era juzgado también. Bueno, pero acá, fíjese usted, no cabe duda que la TIPA era un perfeccionamiento de la sección especial de lucha contra el comunismo, ¿no es cierto? Porque en el decreto de rehabilitación de Lombillo, el Cipriano Lombillo, un comisario espantoso, tenía la sección especial, después se lo reivindica. Muy posteriormente, en plena democracia, se lo reivindica con un decreto, se lo rehabilita para, estaba echado de cualquier órgano policial, y ahí se dice que él cumplía funciones, la sección especial, que hoy en día son tareas que cumple la TIPA, lo dice el propio Estado, firma el decreto de rehabilitación. Pero ¿cuál era la diferencia? Que la sección especial no pasa de ser una sección de la policía, acá pasaba a ser una división de la policía. Es decir, siempre creyendo en estos órganos. En el año 84, Philip Hage, no sé si lo pronuncio bien, es muy probable que lo esté pronunciando muy mal, que es el hombre que de la CIA, un cuadro relevante, que escribió después el libro La CIA por Dentro, fue reporteado en el año 84, gobierno de Alfonsín, por la revista Mayoría, y ahí dijo, yo he venido varias veces a Buenos Aires por nuestros vínculos íntimos y fructuosos con la Policía Federal Argentina, para brindarle mis datos y todas esas cosas. Bien. El presupuesto, Germán, tocaba el tema. Seamos sinceros, en el año 89, cuando cesa el gobierno de Alfonsín y va a empezar Menem, era de 35 millones de pesos anuales. Bueno, pega un salto durante los gobiernos de Joffre y Anzorregui en la CIDE, pega un salto, el presupuesto de la CIDE, en el año 91 ya era 160 millones y en el año 99 era 305 millones, pero reconociendo que incurrían en un exceso de gasto presupuestario que excedía hasta un 80% del presupuesto originalmente aprobado para ellos. Ellos gastaban casi el doble y quedaba homologado. De modo que fue una etapa fundamental para el menemismo, porque fueron reincorporados o incorporados a la CIDE personajes rutilantes. Por ejemplo, Rufo, que era un hombre que vino de la AAA, se apropió de la niña Carla Rutila Artés, viene de Orleti como torturador, etc. El coronel Bisuara, que era el capo de la llamada Quinta de Funes, el Rosario. Y así de seguido, el coronel Guerrieri, Bisuara originalmente, este es su nombre de Orle, ¿no? Pero el general Guerrieri, el coronel Guerrieri, aún no ha terminado siendo un general, que Bayer lo acusa permanentemente por la quema de libros, metros cúbicos de libros, es un hombre que ha conducido el campo clandestino Quinta de Funes. Además, ha intervenido en el secuestro de Cambiaso y Pereira Rossi junto con Paco. Para dar una idea, bueno, fue incorporado a la CIDE en esa época y el capitán López Fader, que es del batallón 601 de inteligencia, que ha intervenido en los dos secuestros de Silva, uno en el año 79 y el otro ya en el 85, en pleno gobierno constitucional, el cual no ha tenido retorno porque desapareció para siempre. Y el Gordo, que era perteneciente a la CIDE desde el año 68 hasta el 84, 16 años, según propias palabras. Bueno, y en cuanto a la gente del batallón 601, con el cual empezó a trabajar rotundamente la CIDE, fue por el señor Sánchez Reyes, que ocupa un espacio importante en los diarios de hoy, de la actualidad, hombre de la TEA, Sánchez Reyes ha intervenido en una cantidad de secuestros de torcidos fundamentales. Lo mismo Martínez y Bufano, que son los otros dos, fueron arrestados en Suiza por el secuestro de Koldowski, también intervenido en el respecto de Pombal, estoy hablando de capitalista muy vigoroso, que intervinieron en el secuestro de Kennedy en el año 83, unos días antes de las elecciones, unos días antes del cambio de gobierno en la Argentina. ¿No? Secuestro por cual fueron condenados Julián Minetti, Gordo, Yuco, etc. Entonces, vamos a dar un saltito. En el año 2000 viene al gobierno de la Chile Santibáñez, viene una virtud. Había resuelto el gobierno disminuir drásticamente el presupuesto de la Chile, entonces deja en la calle a 1000 personas, a los denominados inorgánicos. Es interesante leer cómo calificaba el general Piola a esta gente. Piola en operaciones contra los elementos subversivos, que es un orden secreto. Los informantes deben acreditar tener una razón para hacerlo. Creencias, odios, rencores, política, dinero, venganza, envidia, vanidad, etcétera, todavía pone etcétera. Y bueno, Santibáñez ha retirado a toda esta gente ignominiosa y abominable que había en la CIDE, ha cometido algún hecho célebre como contratar por $50,000 a un destacado funcionario de la CIA para que venga 3 días a Buenos Aires a tomarle exámenes para los ascensos dentro de la CIDE. Contar con $50,000 fue contratar incluso esa tarea tan relevante. En fin, vamos a pasar por alto alguna legislación más actual, como la ley 23.554 de defensa, tiene el célebre artículo 15, que nunca su inteligencia va a dedicarse la hipótesis de conflictos internos. Tenía algunas inconsecuencias en la estructura normativa de esa ley, pero ya después, cuando sale la ley 24, eso era una ley del año 88, ¿no? La de defensa. Sale la ley de seguridad interior, 24.509. Van a guardar. Y bueno, tiene dos artículos que dicen sobre el 31 y el 32, que rotundamente las Fuerzas Armadas y la ley que hoy, ¿no? Las Fuerzas Armadas van a intervenir para solucionar el conflicto interno si es que hay un clima que excede a las fuerzas regulares de represión. Nuestro Congreso la habilita para que hagan una represión tremenda. Bueno, y por fin la ley 25.520 de inteligencia, que es del año 01, es una ley interesante. Pienso que todos debiéramos recorrer la hora que, según parece, se acaba de reformar la ley de inteligencia, porque sin una lectura atenta no puede saber qué es lo que hay, lo que habría que reformar. Ha salido un pronunciamiento de la Asociación Americana de Justicia diciéndole a la reforma una serie de cosas que ya están contenidas, ¿no?, desde hace 14 años en la ley. Bueno, es un error de la asociación, que es una rareza porque generalmente invoca muchas cosas. Pero esta ley prohíbe, por ejemplo, la represión y prohíbe recopilar datos sobre vida partidaria, sobre vida cívica, sobre vida en organismos sociales, etcétera, etcétera. Bueno, ustedes saben, la deroga a la CIDE, o sea, que hace 14 años que no existe la CIDE. Existe la Secretaría de Inteligencia, que ahora, si es que efectivamente es verdad lo que se rumorea de que se ha terminado en esta madrugada de la segunda media sanción, la que le faltaba dar a la Cámara de Diputados, se va a llamar Agencia Federal de Inteligencia. Bueno, por supuesto que se crea la ley de la inteligencia que teníamos hasta hace unas horas. Existía, se creó una comisión bicameral de seguimiento de los órganos de inteligencia, y esto tiene que pasar un informe anual. Y si se le ocurre a la comisión bicameral pedirle el listado dictado, no digo el contenido, de todas las escuchas que han hecho por orden de los jueces, tiene la obligación la Secretaría de Inteligencia Militar. Y por supuesto, cuando habla de personal, tiene que ser gente que no tenga antecedentes de crímenes de lesa humanidad y que su conducta pública y privada revele que está orientado a los cánones de la Constitución Nacional. El proyecto de reforma trataba, a mi juicio, con mucho acierto, quitarle varias de las condiciones como auxiliar de la justicia. Limitar enormemente que solo el director y el subdirector pueden tener relación con el Poder Judicial y a todo el está vedado a todo el resto del personal. Estos dos dirigentes de la AFI van a ser designados con acuerdo del Senado. Es un entrado interesante de reclutamiento. Y la cuestión de la OJ, o sea, las escuchas telefónicas que le quitan y que pasan a la Procuración Nacional, a la Jefatura de los Fiscales del país, lo cual me parece correcto. Es importante y aumenta las penas en dos figuras que hay, o sea, copiar información ilegalmente o hacer escuchas ilegales, y segundo, no borrar después de haber hecho los trámites que sí son legales. Yo les quiero decir que toda esta presencia del imperio en las resoluciones de nuestra política interna me orientan a recordar al mayor general Demetri Macler. Estamos escuchando desde la legislatura porteña a Carlos Zamorano, el abogado de derechos humanos, expresidente de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, transmisión de La Retaguardia. Allí está Luis Angió, que seguramente después nos aportará algunos testimonios. Nosotros estamos aquí en el estudio Víctor Basterra. Después de esta transmisión especial, a las 21, estaremos haciendo, como siempre, horario público, el programa de radio de los juicios a los genocidas, con Víctor Basterra, con María Eugenia Otero. Seguimos escuchando a Zamorano y luego falta la palabra de la integrante de APEMIA, Laura Ginsberg. Seguramente el legislador porteño Alejandro Godard tendrá lo suyo para decir, ya que ha organizado esta mesa. En China, yo en 1927 asegurar que la Standard Oil se abriera paso sin molestia. Creo que habría podido darle algunas ideas súplicas a Al Capone. Lo más que él pudo hacer es operar con su banda en tres distritos. Nosotros los marines operamos en tres continentes. Compañeros, les agradezco la atención. Eso era lo que quería decir. Muchas gracias, doctor Carlos Zamorano, y si me permitís, un pequeño agregado sobre algo que vos dijiste. Al principio de tu exposición, mencionaste un policía, creo que era comisario, no sé el grado, Peregrino Fernández. Oficial, bueno. Peregrino Fernández, cuando ya la dictadura se estaba yendo, fue, no sé si interrogado o reporteado, no sé la palabra exacta a utilizar, por dos conocidas personas nuestras, uno Eduardo Luis Dualde, que ha fallecido, y el otro Vicente Cito Lema. La entrevista se hizo en Holanda. ¿Y por qué lo traigo a colación aquí? Porque Peregrino Fernández, que contó entre otras cosas cómo hacía los vuelos, cómo participó en los vuelos de la muerte y tantas otras cosas, dijo textualmente, y está la grabación que está en su mano, la tiene en su poder Cito Lema, dijo que solían recibir los policías instrucciones de un secretario de la Embajada de Israel, Herz Limbach. El escándalo estalló todavía entonces, en el año 83, y como lo que dije en mi exposición, hay lucha de clases, hay judíos hijos de puta y hay judíos luchadores y combatientes y defensores de derechos humanos. Un grupo numeroso de madres de detenidos desaparecidos judíos fue a la Embajada de Israel a pedir explicaciones por esto, y le cerraron la puerta y no lo recibieron. Yo lo he denunciado en su momento y, bueno, está el tema de Palerino Fernández, que ha escrachado claramente la participación nefasta de la Embajada israelí, no solamente con la venta de armas y con la entrega de armamentos a la dictadura, sino también con instrucción de lo que ellos llamaban antiterrorismo. Bueno, mi siguiente orador, por esto, siguiente oradora, nada menos que Laura Ginsberg. Si recién llegas, mientras la presenta Laura Ginsberg, el que está hablando es Herman Schiller, el periodista que está a cargo de la coordinación de esta mesa. Ahí va Laura Ginsberg, la referente de APEMIA. Buenas tardes. En primer lugar, muchas gracias, Herman, por la invitación. Y también por haber escuchado este reconocimiento de APEMIA y de nuestro esfuerzo durante todos estos años por poner el atentado a la AMIA como uno de los tantos crímenes impunes en nuestro país, como una causa nacional más, justamente para exigir su clarificación y el juicio y el castigo para todos los culpables. Quiero comentar que en esta posibilidad de trabajo que nos ha llevado tantos años también fue posible porque Herman en más de una oportunidad nos brindó su micrófono para expresar nuestra voz, nuestros argumentos, cuando durante tantos años fuimos y todavía seguimos siendo un grupo que delincuente ha quedado o ha sido aislado de precisamente estas denuncias que nosotros, o por estas denuncias que nosotros formulamos desde hace tiempo. Es muy interesante haber escuchado las intervenciones de los panelistas en esta mesa, porque por primera vez me pasa que no tengo que dar explicaciones de por qué el atentado a la AMIA es un crimen que ha sido perpetrado y encubierto por el Estado argentino. Es la primera vez que no tengo que explicar por qué el crimen de la AMIA ha sido un crimen cometido por el Estado argentino y ha sido un crimen del terrorismo de Estado en democracia. Es la primera vez que no tengo que explicar ¿por qué los servicios de inteligencia son los principales responsables de haber sabido antes, preparado el escenario para la comisión y encubierto el atentado de la AMIA durante 21 años? Y en verdad, les tengo que confesar que me conmueve porque escuchar tanto las palabras de Herman, como las de Alfredo, como las de Carlos, una vez más, me hace corroborar que todas nuestras denuncias y nuestras presunciones que venimos llevando y sosteniendo desde hace muchos años atrás, se corroboran cada vez más y confirman cada vez más la caracterización que nosotros hemos hecho. Pero yo no vengo acá para decir qué inteligentes que fuimos, qué visionarios, qué bueno lo que hicimos casi en soledad. Eso no tiene ninguna importancia. Lo que sí tiene importancia, y creo que esto a ver, vamos a recuperar el contacto con la legislatura porteña. Allí está Luis Angió. A ver si podemos retomar ese contacto. Minoritado. Ahí va, Laura Ginsberg está hablando. Carlos, acerca del papel que los servicios de inteligencia de nuestro país jugaron durante todos estos años y durante la dictadura militar, que sin duda es un continuado de esos elementos que persisten hasta el día de hoy y por supuesto reciclados al servicio de otros intereses, los intereses de los gobiernos democráticos. ¿Qué hacemos con la cantidad de leyes que se han sancionado justamente para de alguna manera validar el accionar criminal de estos servicios de interés? De alguna manera podríamos decir se retraen, porque si el Estado democrático es el responsable de todo esto, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué podemos hacer? Me parece que, por lo menos en la parte del título que a mí me compete, que es el atentado a la AMIA, creo que es un buen momento para poder explicar por qué hoy es más necesario y más fuerte que nunca la exigencia de conformar una comisión investigadora. ¿Por qué hoy es más importante que antes y con más fuerza tenemos que exigir la apertura de los archivos? Que no solamente es un reclamo que nosotros venimos sosteniendo en relación al atentado. La apertura de los archivos secretos es un reclamo que atraviesa un montón de causas criminales y resueltas. Cuando nosotros formulamos la idea nos dimos cuenta que no teníamos manera de superar la parálisis, el entorpecimiento, los delitos, las irregularidades, el encubrimiento que se construyó con base en el Poder Judicial y por supuesto con ramificaciones en los otros poderes del Estado, si no exigíamos la apertura de los archivos secretos. Pero después, el problema que se nos planteaba era: muy bien, tenemos los archivos sobre la mesa y ¿quién va a manejar esos archivos? Estos jueces corruptos que hoy pueden estar sirviendo para los sectores del oficialismo y mañana para la oposición o viceversa, y que sabemos que están inficionados y atravesados por los servicios de inteligencia que les brindan las pruebas y que estos jueces se encargan, jueces y fiscales se encargan de judicializar. No, los archivos secretos tienen que estar en manos ajenas a los jueces, ajenas a los fiscales, ajenas a los gobiernos de turno e incluso ajenas al poder legislativo. Cuando nos imaginamos esta comisión investigadora y era nuestra, de alguna manera, nuestra consigna, constituir una comisión investigadora independiente del Estado, la imaginábamos básicamente en su representación integrada por referentes de distintos ámbitos de la vida nacional. ¿Por qué? Porque era la manera de poder tomar el tema en nuestras manos. Y me parece que si hoy esta crisis política que estamos viviendo, que atraviesa el Estado, este momento tan rico, propicio para el debate y para tratar de pensar y reflexionar todos juntos acerca de qué salida podemos dar para superar esta situación crítica, tiene que ver de alguna manera con empezar a cimentar caminos en donde podamos tomar los temas en nuestras manos. La idea de conformar esta comisión investigadora, que luego se tomó cuerpo de alguna manera en el proyecto de ley que presentamos nosotros, de ninguna manera, como bien decía Herman, lo tomo con cierto, ¿cómo dijiste? No, con cierta cautela, de ninguna manera está pensada porque confiemos en que el Parlamento va a dar un debate honesto, va a poner las fichas para sacar adelante la posibilidad de esclarecer el crimen de la AMIA y luego juzgar y castigar a todos los culpables. Pero sin ninguna duda, este proyecto de ley, que tiene incluido como condición sine qua non la apertura de los archivos secretos, es un golpe en el corazón de los que se dicen hoy demócratas y que están dispuestos a poner lo mejor de sí para poder esclarecer el atentado. Nosotros vamos a estar ahí para dar este debate y para ponerlos a ellos en evidencia acerca de sus propias inoperancias, de sus propias complicidades y del papelito que jugaron en el encubrimiento durante estos 21 años. No somos condescendientes ni con los legisladores del oficialismo ni con los de la oposición. Dimos prueba de ello cuando intervinimos el 12 de febrero en la audiencia pública, en donde tuvimos que denunciarlos a ellos mismos en pleno salón del Senado Nacional, diciendo que hace 2 años tuvimos que entrar de prepo en una sesión parlamentaria para la cual no fuimos invitados de manera deliberada, porque éramos los únicos que íbamos a denunciar el acuerdo del memorando como la ley de punto final, y que 2 años después nos invitaron, pero curiosamente, a una audiencia pública donde se iba a hablar de la muerte de Nisman, de la denuncia de Nisman, pero de ninguna manera del atentado a la AMIA, que aún sigue impune. Con esto les quiero decir que nosotros tenemos en este proyecto de ley una herramienta para intervenir, y lo vamos a usar y lo vamos a profundizar en todos los ámbitos que podamos. Por eso estamos exigiendo que se debate en el Parlamento. La condición de que este tema sea un tema de la agenda parlamentaria es muy importante, porque es una cuña metida al interior del Congreso Nacional, en donde seguramente una tras otra se van a ir alineando cada una de las causas que todavía siguen impunes en nuestro país. Hace muchos años atrás nosotros dijimos que el atentado a la AMIA era una especie de espejo en el cual todos los crímenes impunes que vinieron a posteriori se podrían ver reflejados. Y en ese sentido, queremos dar este debate y queremos impulsar esta comisión y la apertura de los archivos, porque sabemos que nos va a ayudar no solo a impulsar y a seguir la lucha por el esclarecimiento del atentado a la AMIA, sino porque va a abrir un camino de debate del cual no va a haber retorno. Y me parece que esta es una muy buena oportunidad para sostenerlo y para profundizarlo. Quiero decir también que en el atentado a la AMIA, o mejor dicho, en la impunidad que el crimen de la AMIA vive todavía hoy, me refiero obviamente a su esclarecimiento y al juicio y castigo a todos los responsables. En este hecho hoy, con la muerte de Nisman, obviamente convergen los elementos del título convocante de esta charla: la criminalidad del Estado y el papel de la CIDE. Y yo, en función de todo lo que siempre comentamos y discutimos, y lo que escuché también de los otros panelistas, hay que incluir el papel indiscutible de los servicios de inteligencia extranjeros. El papel que la CIA y el Mossad tuvieron junto con la CIDE para construir la conexión internacional que llevó adelante el fiscal Nisman por indicación precisa del gobierno de Néstor Kirchner es indiscutible. Los ejemplos que Carlos Zamorano trae del pasado, de las intervenciones de estos servicios de inteligencia, y lo que ya conocemos de lo que fue el Plan Cóndor durante la época de la dictadura, muestra que hay una continuidad clarísima del papel jugado por estas organizaciones del Estado. Me parece entonces que tenemos una oportunidad para debatir, para reflexionar, para propagandizar, para intervenir, con la idea de que si no tomamos esto en nuestras manos, por eso la conformación de esta comisión investigadora se sigue basando en una amplia mayoría de personalidades independientes. Si no tenemos presente que esta comisión tiene que ser una comisión conformada en el marco del Parlamento, porque así como nosotros en el pasado, para tratar de explicar cuál era la importancia de tener esta comisión, nosotros mismos desde APEMIA la propagandizábamos como una CONADEP de la AMIA, hoy tenemos la oportunidad de clarificar y decir: no queremos una comisión designada por el Poder Ejecutivo. Nosotros queremos integrar esa comisión, los familiares de las víctimas, personalidades independientes, que vengan de distintos ámbitos de la vida de nuestro país. Estamos transitando ese camino, estamos fomentando el debate. Por eso agradezco especialmente la iniciativa de Herman de convocar a este espacio, de convocarnos a nosotros para formar parte de este panel. Por eso los invito para que el próximo 20 de marzo nos acompañen en la Biblioteca Nacional a las 19 horas, en donde vamos nuevamente a instalar este debate e incluso invitando a panelistas que no comparten las posiciones de Apemia para ver qué objeciones tienen o qué dificultades se encuentran para que esta comisión investigadora se pueda constituir. Y además hemos iniciado una campaña nacional e internacional promovida por diversos intelectuales, periodistas, abogados que han elaborado una declaración que va a circular nacional e internacionalmente pidiendo las firmas para justamente promover la constitución de esta comisión. Les pido entonces, si nos pueden acercar, aquí hay un compañero de Apemia, Pablo, si nos pueden acercar las direcciones de mail a quienes todavía no lo hayan hecho, para hacerles llegar todas las actividades que nosotros estamos promoviendo y para hacerles llegar también el documento para que puedan adherir para impulsar la conformación de esta comisión investigadora independiente. Muchísimas gracias. Bien, allí ha pasado Laura Ginsberg de Apemia. Con quien ha organizado y ahora seguramente el cierre de esta mesa estará a cargo de Alejandro Bodart. Eso es lo que está diciendo Herman Schiller. Hay tiempo para hacer. Alejandro Bodart. Sí, creo que la oportunidad de esta actividad está dada porque en la realidad se ha colocado, tal vez como nunca en estos 20 y pico de años, una visión superadora de todas las visiones que se han ido instalando alrededor de la causa AMIA. Por primera vez, creo, desde que volvió la democracia, el tema de la CIDE, los servicios de inteligencia, se hicieron masivos. General, hubo una complicidad de todas las direcciones políticas, los distintos gobiernos, para que este tema quedara reducido a la ultra izquierda, tema de los servicios de inteligencia. Bueno, y está saltando a la luz, tal vez como nunca antes, la podredumbre de un sistema que continuó de la dictadura a la democracia, de los hilos de continuidad que han tenido. Yo creo que, como decía Herman, es importante hacer una reevaluación de cada uno, incluso de las fuerzas de izquierda, de qué dijimos en aquel momento, qué apreciación se tuvo el tema. Yo personalmente creo que en un sector importante de la izquierda, la visión del atentado a la AMIA estuvo bastante cruzado por el conflicto en Medio Oriente, más que el atentado en sí mismo, y este es un punto que para mí tiene que ser reevaluado, porque más allá de los repudios al propio atentado o no, hubo un poco una patear la pelota afuera en relación al tema en concreto. Y desde otra visión, desde el propio Estado, se intentó instalar también la visión de que tenía que ver con ese conflicto externo, para tapar las responsabilidades del propio Estado. Y creo que hoy, 25 de años después, el hecho de que todo esto esté saltando a la luz es un punto muy importante para recolocar alrededor del atentado a la AMIA el rol un poco de este Estado, el rol de esta democracia entre comillas, y la continuidad que hay con todo lo que del hoy con el pasado. Es evidente que los servicios de inteligencia son la continuidad más concreta, no ya de la dictadura, sino de la última dictadura, sino la continuidad del sistema y del régimen a través de los distintos tipos, ¿no es cierto?, que ha ido tomando el Estado en los últimos años. El hecho de que Esquiuso, por ejemplo, y ante la opinión pública, salte que un Esquiuso ha venido desde la época de Lanús hasta la actualidad, muestra un poco esa continuidad histórica y cómo, más allá de la dictadura o democracia, y más allá incluso de los distintos tipos de gobierno, las distintas fuerzas políticas que tuvieron el control del Estado durante todos estos años, la esencia ha sido la continuidad, más allá de los cambios. Y este punto que muchas fuerzas de izquierda lo tenemos claro, no ha estado tan claro para la sociedad. Y empieza a quedar claro, y esa es una parte muy importante. Yo creo que ahí el rol de las organizaciones como APEMI ha sido clave. Evidentemente estamos en un momento donde el descalabro que armó el 2001 del régimen político y el congelamiento de esa situación por parte del kirchnerismo, para mí, ha comenzado a cambiar. Hay una especie de descongelamiento que nos vuelve a poner en una situación donde el régimen político está pasando por una debilidad muy grande. Y estos debates que se hablan tienen una importancia grande para entender un poco la dinámica y para concientizar al movimiento de masa, cuya movilización es clave para llevar este y tantos otros temas a la luz. Yo creo en particular que el gobierno de los Kirchner, que primero designó a Nigman y a Esquiuso como el hombre para que lo acompañe, en ese momento avalaron la pista iraní, esencialmente porque a Estados Unidos en ese momento le convenía que se trabajara esa pista. Y después, el cambio en la política internacional de Estados Unidos, cuando Estados Unidos empieza a tener relaciones con Irán, hace que se empiece a dar la ruptura, que termina y que hace que el gobierno argentino cambie, abandone el seguimiento de la pista iraní, arme posteriormente el memorándum y entable de nuevo relaciones con Irán. ¿Qué refleja esto? Para mí, que toda la causa armia ha estado desde un principio al fin armada y orquestada según los intereses de Estados Unidos, según los intereses del propio Estado de Israel, no para encontrar la verdad de lo que había sucedido, sino para sus propios intereses, que el gobierno argentino y los gobiernos argentinos, más allá de lo discursivo en relación a las relaciones con Estados Unidos, a la relación con el imperialismo, evidentemente han colaborado con esta serie de hipótesis que han ido alejando la posibilidad de que se sepa qué es lo que pasó. Creo que es evidente que el gran acierto de APM, de haber marcado desde un inicio la conexión local, y más allá de las hipótesis de qué relaciones tenía esta pista local con alguna relación internacional, es la punta del ovillo por donde hay que desatar qué es lo que realmente pasó. Porque para mí, si algo ha quedado claro, es que no sé qué tipo de relación internacional puede haber habido con el atentado. Pero lo que seguro ya ha quedado para mí claro y demostrado es que el atentado tiene fuertes conexiones locales que atan lo que allí pasó a los servicios de inteligencia y al poder político de los partidos tradicionales y en particular al peronismo como uno de ellos, porque no es casual todo lo que pasó en la época, ¿cierto?, de Menem. Creo que este punto es de una importancia muy grande porque es lo que permite que se empiece a saltar toda la podredumbre que está saltando. Los servicios de inteligencia, y un poco acá lo que contaban los panelistas, y la incorporación de toda la famosa mano de obra desocupada en época de Menem, en época, en los gobiernos, en los distintos gobiernos democráticos, muestra que el aparato de buchones, lo ponemos por no decirlo, de inteligencia, ha estado al servicio permanentemente junto con los representantes políticos de turno en la causa AMIA para tratar de evitar que se sepa la verdad. Es decir, el PAN, ¿qué es lo que esconde la causa AMIA? ¿Qué complicidades se esconde? O sea, ¿quiénes son los responsables directos, indirectos y todos los que han trabajado para que todo esto quede en la nada? O sea, es evidente que si se destapa esa olla, es una olla que salpica a parte fundamental del régimen. Y de ahí es el tema de que más allá de todas las hipótesis, la cerrazón, y yo creo que es lo que une tanto oficialismo como oposición, es utilizar la causa AMIA, pero no animarse ninguno a buscar medidas para que se sepa la verdad. En un sentido, porque todos, de una u otra manera, tienen el culo sucio y no pueden permitir que esto se sepa. Por eso creo que la importancia de la lucha para que se sepa realmente lo que pasó, para la conformación de una comisión investigadora, para que se abran los archivos, es de una importancia estratégica para desnudar la situación del régimen y para que realmente se produzca un cambio de calidad en una democracia que es una democracia muy condicionada. Es evidente que no podemos decir que estamos igual que en la época de la dictadura, pero es una democracia esencialmente al servicio, es una democracia de clase y no es precisamente la clase que defendemos todos los que estamos acá en la mesa. Lamentablemente nosotros nos miramos con expectativa cuando la presidenta dijo en un momento voy a disolver la CIDE, porque bueno, el peso del escándalo, de la crisis política, de lo que empezaba a desencadenar la causa AMIA, puso de repente en boca de una presidenta una consigna que venimos levantando todos desde hace mucho tiempo, que siempre nuestra consigna era un poquito más abarcativa y no era solo la CIDE, sino en general de los servicios de inteligencia. Ahora, yo lamentablemente la ley que se acaba de votar, entiendo que se votó, la veo nuevamente una huida hacia adelante para mantener la esencia del problema, porque mantener el personal, que más allá, ¿no es cierto?, de alguno u otro que pueda ser una personal de carrera, como se dice, ha estado involucrado de una manera u otra en todo lo que ha pasado, no solo en la causa AMIA, sino, o sea, ¿cómo es posible que desaparezca Julio López en este país? Hasta el día de hoy no se sepa absolutamente qué es lo que pasó. Cuando hasta es público quién fue el autor intelectual o de dónde salió. No puede ser posible que los servicios de inteligencia no hayan estado involucrados, tanto en el encubrimiento en la propia acción, y así podemos sumar hechos. Entonces, el hecho de publicar las listas tenía una importancia grande de los servicios de inteligencia, que obviamente los inhabilitaba para seguir jugando esa función, porque cuando se publicó la lista del 601, permitió a todas las organizaciones populares reencontrar en la vida política y en la vida cotidiana agentes de inteligencia que todavía estaban encubiertos y se habían infiltrado a la sociedad civil. Nosotros tuvimos un caso. Un miembro de la dirección de nuestro partido figuraba en la lista de los buchones del 601, lo cual mostraba que no había terminado de actuar el 601 en la época de la dictadura, porque cuando lo fuimos a agarrar a este sujeto, nos confesó que tenía la misión todos los meses de entregar un informe que se lo iban a pedir y concertaba en lugares, ¿no es cierto?, para hacerlo. Y esto no fue hace 30 años, fue hace menos de 6 años que se daba. La importancia de la importancia de publicar las listas tiene que ver con que descubramos cuántos de los agentes de inteligencia hoy en día están infiltrados en las organizaciones populares o han tenido que ver con delitos, etcétera, etcétera. Y desde ya, para mí el otro punto fundamental es, yo sinceramente creo que el control de las escuchas en un Estado democrático tendría que estar, si no se van a utilizar las escuchas para hacer actividades ilícitas o para hacer inteligencia interna, no habría ningún problema que haya una comisión de notables e incluso de distintas organizaciones políticas que pueda controlar y que tenga el poder de veto de a quién se autoriza escuchar y a quién no. Sin embargo, el hecho de que pase de un poder del propio Estado a otro para que siga siendo discrecional, creo que muestra que la próxima API que surgiera va a ser esencialmente lo mismo, y por eso también le he garantizado la posibilidad de que tenga gastos reservados, etcétera, etcétera, más allá de algunos cambios formales que pueden ser superadores de lo anterior, pero en esencia, esto para mí marca una clara conclusión. Lamentablemente, los distintos gobiernos capitalistas que hemos tenido, y este no es la excepción, necesitan los servicios de inteligencia, como muestra basta el hecho de que Milani tenga la responsabilidad que tiene hoy, porque sin servicios de inteligencia es muy difícil que mantengan la dominación tal y cual, ¿no es cierto?, se ha ido desarrollando. Yo creo que este es un debate importante para hacer con el kirchnerismo, porque yo creo que hay gente muy honesta en el kirchnerismo que ha escuchado durante años y ha sufrido las consecuencias de los propios servicios de inteligencia, ¿no es cierto?, del propio atentado a la AMIA, porque hay organizaciones, ¿no es cierto?, de familiares de víctimas que responden también políticamente al kirchnerismo. Y creo que este es un debate importante porque, lamentablemente, mañana esta justicia va a seguir requiriendo la información sobre lo que está pasando a los mismos servicios que hasta ayer los jueces le pedían. Y no hay ninguna posibilidad, no ya de que se avance en la causa AMIA, sino de que se avance ninguna causa que cuestione el poder, que cuestione alguno de estos intereses en la medida que las cosas están dadas de esta manera. Así que creo que el tema de la CIDE es un problema estructural que para mí hay que colocar, porque hay que interpelar la gente honesta del kirchnerismo de que había una oportunidad. Muchas veces en los debates con relación hasta dónde ir con estas cuestiones, se plantea la relación de fuerza y el hecho de la conciencia de la mayoría de la población para avanzar o no en determinados temas. Y se refugian muchos honestos luchadores en algo que viene desde arriba, que no hay relación de fuerza, no hay conciencia para ir, son aparatos muy poderosos, no los podemos desmantelar. Yo creo que la crisis que se abrió con la muerte de Nisman, el tema de la causa AMIA tal cual como está y la apertura de la visión sobre los servicios de inteligencia que salió del marco de la izquierda para transformarse en un debate nacional, creaba condiciones para ir mucho más a fondo. Por eso la propia presidenta tuvo que arrancar de decir una falacia, que iba a disolver la CIDE para entrar en el debate, aunque después para hacer un reciclaje. Por lo tanto, creo que acá se demuestra que no es un problema de relación de fuerza y de posibilidades, sino de clara intencionalidad de mantener un aparato que le es funcional, como le ha sido funcional a todos los gobiernos, ¿no es cierto? Y la justicia, que está muy en boga ahora, creo que está claro que el cambio en la justicia actual y el hecho de que ahora se animen a denunciar también es un punto importante para no confundirse. Esta justicia está poniéndose al sol del futuro gobierno y se anima a hacer ahora lo que no se animaba a hacer antes, porque hay un gobierno que evidentemente se está preparando. Bueno, otra vez algún problemita, a ver si podemos retomar. El contacto con la legislatura porteña, con Luis Angió. Está cerrando esta jornada Alejandro Bodar, ya estamos llegando al cierre de esta transmisión especial, quédate que no queda tanto, y prepárate para las 21 a escuchar Oral y Público, que tenemos un programa súper interesante. Volvemos a la legislatura. Un poquito más de lo que ya se desató, si no es con la conformación de una comisión investigador independiente. Por eso creo que tiene que ser causa común de todo, pelear un poco por lo que se dijo acá, por la conformación de esta comisión, por la apertura plena de los archivos, que traería luz sobre muchas cuestiones, y no solo sobre la causa AMIA, sino sobre muchas otras causas, que todavía no sabemos qué es lo que pasó, y desde ya, por una disolución efectiva, ¿no es cierto?, de la CIDE. Creo que esos tres puntos tienen que reagrupar a las distintas fuerzas que coincidamos en esto, y tenemos que tratar de ver cómo podemos hacer para que no solo se escuche la voz del próximo 1 de marzo, que va a haber una movilización un poco para callar todo esto, a mi juicio, dentro en el Congreso, ni tampoco la voz de estos adalides de la democracia que son los fiscales y que acaban de convocar una marcha, la cual creo que mucha gente confundida puede decir, sino que se escuche una tercera voz, la voz de los que venimos levantando un poco todas estas consignas. Hicimos una pequeña marchita, pero que fue importante porque mostró la vitalidad que tiene esta política. Nosotros, de la experiencia práctica que estamos haciendo en la calle, charlando con compañeros, nosotros estamos realizando una campaña alrededor, incluso tomando esta popularización de nueva CONADEP, porque creemos que es más fácil de explicarle a la gente, o a partir de ahí se hace más fácil explicar qué es esto de la Comisión Investigadora Independiente, y la verdad que es una receptividad bárbara, porque más allá de los cantos de sirena de la oposición o del propio gobierno, la gente entiende que por el camino que se va no se llega a ningún lado, porque los mismos que nos llevaron ante esta situación no van a lograr traer luz porque no quieren traer luz. Entonces creo que esta posición, que se empieza a abrir camino, puede ser una posición que gane cada vez más y más y más peso, y la verdad sería un salto cualitativo para que no solo se avance en la causa AMIA, sino para que se avance un poco en superar las distintas trabas que nos mantienen todavía dentro de este régimen que se está cayendo, que está podrido, que evidentemente le trae cada vez más problemas para gobernar, pero que en la medida que esto no se siga desarrollando, todavía van a poder hacer muchas maldades más. Y León Herido también, hay que saber que es bastante dañino y nos tenemos que preparar. Yo, para terminar, yo creo que el tema este, y para mí lo explicó muy bien nuestro primer panelista, yo el tema este de a cada uno que tiene una opinión distinta, este ataque constante a o estás con la derecha, o sos parte del golpe, o sos, es evidente que es un recurso para que no se discuta, para que no se discute, para que estemos donde estemos, desde ya. Después está la otra parte, que es que no lo aplica solo el oficialismo, lo aplica también la oposición, porque si uno, por ejemplo, se para de manera independiente en un debate y le dice, por ejemplo, a algunos, ¿qué hicieron ustedes cuando gobernaban por la causa AMIA y con el servicio y con los servicios de inteligencia, que han pasado todos los colores políticos tradicionales por los gobiernos, nadie hizo nada? Desde la oposición le dicen a uno, a votar con el kirchnerismo. O sea, es evidente que de un lado o de otro no se quiere avanzar en la verdad. Por eso creo que solo se va a poder avanzar en la verdad a partir de que haya movilización independiente y organizaciones como APMIA que vengan levantando una política en este sentido. Nada más, sí, la verdad, gracias. Bien, ahí pasó Alejandro Bodart, pero allí Luis seguramente va a intervenir. Ahí el compañero Ricardo. Sí, cómo no. Ahí va Luis, No, lo que quería era ampliar un poco lo que decía Alejandro en cuanto al tema de la infiltración. Nosotros en nuestra red nacional de medios alternativos, 10 años, en la agencia de noticias Rodolfo Walsh, tuvimos un servicio de la Policía Federal, Alejandro Américo Balbuena, que muchos de ustedes lo deben de conocer porque en las marchas estaban al lado nuestro trabajando y haciendo la entrevista, iba a la casa de muchos de ustedes. Al día de hoy, el Ministerio del Interior, que es el directo responsable de la Policía Federal, no ha dicho una sola palabra ni sabemos dónde está Balbuena, ni en qué lugar lo reubicaron, porque seguro está haciendo alguna otra cosa. Evidentemente con peluca, porque era penado y era muy reconocible, pero en algún lado debe de estar. O sea que los servicios siguen funcionando, se reciclan, pero están y están infiltrados en las organizaciones sociales fundamentalmente. Eso quería aclarar, agregar a tu informe. Bien, muchas gracias. Bueno, allí el recuerdo de Luis para Américo Balbuena. Hola. No, antes que nada, un saludo para la intervención, aquellos que nos estén grabando. Muy clarificadoras en una situación bastante complicada, porque en el último mes se han condensado debates en la situación política nacional, que la verdad que son bastante fuertes, digamos, el título ya presenta, digamos, una serie de debates muy fuertes, como la AMIA, la CIDE, la criminalidad estatal, pero también los jueces, la justicia, los fiscales y demás. Entonces me parece que es bueno hacer este tipo de debates que no están en los grandes medios de comunicación, ¿no? Porque hace un mes que tenemos una novela que va cambiando todos los días y lamentablemente tienen voces unos sectores privilegiados, pero no estas voces independientes y estas opiniones distintas sobre lo que está pasando. Entonces, en primer lugar, muchas gracias por eso. Yo la pregunta que quería hacer, fundamentalmente, es a Laura, preguntarle sobre el balance que ustedes hacen de el kirchnerismo y la causa AMIA, ¿no? Porque durante este último tiempo, o sea, yo cuando sucedió el atentado de la AMIA era muy joven, creo que hay una generación joven que está viendo esto y solo lo escuchó o vio muy poco de eso, ahora está como revivando toda esta situación. Entonces me parece que estaría bueno que se explique un poquito más sobre el balance que sucede del gobierno, porque el gobierno lo que dice es que este gobierno fue el que más hizo por la causa AMIA, entonces me gustaría poder rebatir ese argumento. Vamos a hacer las preguntas y luego las respondemos. Sí, compañera. Bueno, compañeras y compañeros, mi nombre es Juan Marino, soy de la Tendencia Piquetera Revolucionaria. Un saludo a los panelistas. Y quería hacer dos observaciones nada más. La primera es el hecho de que hemos tenido la novedad, ha salido la noticia en La Nación, de que las direcciones de AMIA y DAIA han anunciado que van a peregrinar por la ONU, la OEA, UNASUR, etcétera, para requerir la intervención de esos organismos imperialistas en la investigación sobre el asesinato de Nisman, lo cual se inscribe en una orientación más general, como acá se ha señalado, de intentar sistemáticamente promover la intervención del gobierno de Estados Unidos y sus servicios de inteligencia sobre la causa AMIA y luego la causa abierta por el asesinato de Nisman. En ese sentido, llama la atención el hecho de que, como lo han señalado los medios también, cuando fue el velatorio de Nisman, además de la familia, solamente estaba el nuevo embajador norteamericano, que es un conspirador, Noam Ahmed. Y después Noam Ahmed se reunió con la DAIA en la propia embajada y después salió la iniciativa de la DAIA de requerir la intervención de la ONU. La propia Arroyo Salgado ha salido a decir que la ONU se tiene que meter directamente en la investigación. Y no solamente tienen ese planteo las direcciones de AMIA y DAIA, que también es un planteo defendido por la oposición trucha, como el PRO, el Frente Renovador, el PAUNEM, que todos de alguna u otra forma han dicho que sería positiva la intervención de los servicios extranjeros en todo esto, sino que también el propio kirchnerismo, a través de Timerman, le mandó una carta al embajador yanqui para que le eleve el pedido a Kerry, el secretario de Estado de Estados Unidos, para que nuevamente coloquen en la discusión, en las negociaciones sobre la cuestión nuclear con Irán, la causa AMIA. O sea que el kirchnerismo también promueve la intervención de Estados Unidos en la causa AMIA Nisman. Y el planteo central de los fiscales, los partidos convocantes al 18F, ha sido justamente un planteo abiertamente proimperialista. No fue una marcha por justicia, por el asesinato de Nisman y el atentado a la AMIA, sino que fue una marcha para promover políticamente a la oposición golpista y proimperialista y para promover la injerencia imperialista en todos estos asuntos. Y Mamet está colocado como el principal operador en función de este planteo. Entonces, nosotros como Tendencia Piquetera Revolucionaria, el día de mañana a las 5 de la tarde, vamos a hacer un acto frente a la Embajada de Estados Unidos exigiendo que se vaya el embajador yanqui, el conspirador Mamet, exigiendo que no se meta Estados Unidos en la causa AMIA Nisman, e invitamos a todos los aquí presentes a participar de esa movilización. Y para finalizar, una sola observación, es que hemos logrado que las convocatorias a la marcha por el Día Internacional de la Mujer Trabajadora y por el 24 de marzo, en el aniversario del golpe militar, planteen la disolución de todos los aparatos de inteligencia, la apertura de todos sus archivos y la formación de una comisión investigadora independiente. Entonces tuvimos el 18F, vamos a tener el 1M, contra ambas movilizaciones llamamos a todos los luchadores a desenvolver una gran campaña por grandes movilizaciones populares el 9 de marzo y el 24 de marzo. Muchas gracias por el espacio. Sí, muchas gracias. ¿Alguien más? Bueno, Laura. Sí, bueno, respecto de tu pregunta acerca de un balance, en verdad, más que un balance, en lo que nosotros hemos sostenido y seguimos sosteniendo y se sostiene por los hechos mismos, es que de los 21 años de impunidad, el kirchnerismo se lleva 12. Bien que es cierto que cuando Néstor Kirchner asumió y tomó de alguna manera la delantera en el sentido de que su gobierno iba a ser el gobierno de los derechos humanos, no solamente se refería a los derechos humanos por los crímenes de la dictadura, sino que también en ese paquete incluyó el atentado a la AMIA. Porque en verdad, lo que vino a hacer el kirchnerismo fue continuar y tratar de cerrar lo que los gobiernos anteriores habían hecho en relación al tema de la AMIA. En el año 2004 se termina el juicio oral, que había empezado en 2001. ¿Sí? El juicio oral, que duró 3 años, fue una construcción que se armó sobre, digamos, con el advenimiento de la alianza, y que solamente yo te diría que casi fue, hoy mirando para atrás puedo decir que casi fue una concesión del Estado argentino, y fue una concesión por la presión que ejercimos los familiares en esta lucha, porque si no tampoco hubiera habido juicio oral, bien fraudulento que fue. Pero de alguna manera esto fue un episodio que tuvieron que montar, un escenario que tuvieron que montar como producto de la lucha y las denuncias que los grupos familiares de las víctimas habíamos sostenido hasta ese momento. Ahora bien, nada te regala, obviamente. Si va a haber un escenario... Bien, allí está Laura Ginsberg, ya sobre el cierre de esta jornada de la legislatura, de esta mesa que hemos transmitido en directo. Lo tenemos allí a Luis Sangió, que es quien nos ha acercado el sonido desde esa sala Juan Domingo Perón de la legislatura porteña. Luis, ¿estás por ahí? Sí, sí, ¿qué tal, Fernando? ¿Qué tal, Eugenia? Bueno, ya está por concluir esta conferencia, esta charla, donde participaron, como ya anunciamos, Carlos Zamorano de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, Laura Ginsberg por Apemia, Alfredo Grande, psiquiatra, psicoanalista, sí, compañero de la retaguardia, Alejandro Bodar, legislador del MST, y Germán Schiller, periodista, que fue el coordinador. Luis, bueno, creo que sí. Las intervenciones fueron muy claras, fueron muy concretas, abarcaron justamente toda la temática de la conferencia, que fue el atentado a la AMIA, que fue hablar sobre lo que es los servicios de inteligencia en Argentina, lo que es la represión estatal, y bueno, me parece que 100 personas, un poquito más, se acercaron aquí para escuchar, que por supuesto los grandes medios de comunicación no le han dado ninguna información, ningún lugar, por supuesto no hay ningún periodista aquí de ningún medio informando, ¿no? Sí, hay uno que preguntó incluso, que se llama Luis Enrique Angió, no sé si lo conoces. Así es. Sí. Che, Luis, bueno, obviamente era de esperar, ¿no?, que no hubiera cobertura mediática, sí, sí, para estas voces que además en general son poco convocadas, ¿no? Digo, Laura Ginsberg, si bien ha tenido apariciones públicas en medios tradicionales, no son muchos tampoco los que la convocan si vos comparás con cómo convocan a otros familiares de la masacre impune de la AMIA, ¿no? Obviamente la voz de Laura incomodó desde aquel segundo o tercer aniversario en el que se le plantó al poder de turno, en aquel momento al menemismo. Te preguntaba si, o te quería preguntar, si asistió gente, si asistió mucha gente ahí al salón. Sí, sí, sí, por eso más o menos unas 100 personas habría. Ahí todavía, bueno, algunos ya se han retirado luego de terminar la intervención. Ahora Laura lo que está haciendo es respondiendo una pregunta de uno de los participantes. Hay también, llama la atención en el sentido positivo, que hay gente joven, como uno de los que hizo una pregunta, donde él dice, pasaron 21 años y yo era muy chiquito, casi era un bebé. Entonces es como que están tratando de reconstruir una historia a través de los protagonistas de esa época, porque ellos no fueron protagonistas, ¿no? Claro, claro. Bueno, Luis, te agradecemos. Este vendría a ser como el cierre formal de la transmisión, que no podía ser de otra manera, debemos hacer con vos, que estuviste laburando ahí en el lugar, pero nosotros nos quedamos escuchando unos minutos más a Laura, o lo que siga, si no termina la actividad, mientras nos vamos poniendo el traje de oral y público para arrancar en 10 minutos nada más con el programa de los juicios a los genocidas. Una vez más, bien. Gracias. Bien, bien, y nosotros también tenemos que agradecer aquí a las compañeras y los compañeros del MST, del Movimiento Socialista de los Trabajadores, que nos brindaron también la posibilidad a través del personal técnico de aquí de la legislatura para que podamos salir al aire y poder hacer la transmisión, ¿no? Bien, perfecto, salió todo impecable. Un abrazo grande. Adiós, chau. Luis Angió pasó desde la legislatura. Volvemos a escuchar lo que echa el cierre de esta transmisión especial, también el cierre de la jornada. Sigue hablando Laura Ginsberg de Apemia. A nosotros nos separan 10 minutos del comienzo de oral y público. Si Laura sigue hasta allí, seguiremos. Si no, nos despediremos. Quería agregar el comentario de Laura en respuesta a la pregunta del compañero, porque él introdujo un aspecto que habitualmente no se presenta así. Él dice, soy joven. Era joven, era un niño cuando sucedió el atentado. Escuché todas las versiones y escucho también que este es el gobierno que más hizo. Entonces, ¿cómo le contesto? Y no es que tu respuesta haya sido insignificante, pero me parece que se podía puntualizar los otros temas. Realmente creo que el kirchnerismo ha sido un aporte esencial a la destrucción de cualquier posibilidad de esclarecimiento. Porque hasta cierto punto, el menemismo no podía ni siquiera poner la cara. Después del cachetazo recibido en ese discurso del 18 de julio del 97, cuando Corach, Domínguez están arriba del palco y son chifladas por 20.000 personas después del discurso del acta. Bueno, perdón, antes y durante y después, porque después fue chiflado la dirección judiantera. Digo, cuando esto sucede, el kirchnerismo resolvió borrar. No iba a poner la cara en defensa de ingleses que no pudo. Finalmente tuvo que ceder, que lo que Laura te decía, concedieron la búsqueda de una supuesta conexión local para llevar la justicia. Incluso eso, el kirchnerismo estuvo al borde de destruirlo, porque el juez Galeano puso en libertad, decretó la libertad de Kirchnerismo dos o tres años antes del comienzo de la justicia. Si no hubiese sido por la gente de Memoria Activa y su abogado, que en ese momento apeló, si no hubiera sido por la gente de Memoria Activa, que en ese momento apeló la resolución del juez Galeano, ni siquiera hubiera habido un juicio. Pero entonces, si el menemismo jugó un papel, el primer papel del encubrimiento, los problemas políticos empezaron después. Empezaron con el gobierno de la Alianza, que pretendió mostrar y vestir de democracia al Estado argentino a través de un juicio oral. Y decir, en el juicio ¿no? Nosotros somos demócratas, somos civilizados, vamos a un juicio y resolveremos la responsabilidad. Y lo primero que surge en el juicio es la responsabilidad del Estado Nacional. Hasta ese momento, ni siquiera había formalmente una acusación contra Irán o contra Siria, que era lo que en los ambientes políticos se rumoreaba como responsabilidad. Entonces el gobierno de la Alianza se preocupa por sostener la forma de un juicio, cuando su contenido era claramente burocrático, porque los jueces le exigen al gobierno de la Alianza primero, de Dualde después, y finalmente de Kirchner, porque pasaron los tres gobiernos en esos tres años, le exigen que manden a los servicios para sentarlos en el banquillo y ser interrogados. Y los gobiernos se niegan sistemáticamente, primero el de la Alianza, después el de Dualde, y finalmente se negó Kirchner, hasta que pegó un salto y dijo, bueno, hagámoslo al revés. Usemos esta fuerza democrática en un sentido público. Lo primero que hizo entonces es, como aporte, destruir la conexión local. La destruyeron en nombre de ir por una conexión internacional, de acuerdo a los documentos, a un secreto que el ex secretario Thomas firmó con el gobierno norteamericano y el gobierno de Israel. Se viajó a Washington, se viajó a Tel Aviv y se firmó un documento que se llama Informe AMIA, cuyo contenido nos es prohibido conocer. Es el documento que Thomas reivindicó hace dos semanas en televisión como que todavía sigue siendo secreto. Entonces lo primero, destruye la conexión local. Va por una conexión internacional que es la de verdad. Es así, son los importantes. Cuando vos le preguntás por qué son importantes, dice, bueno, porque son los talentos, los que estuvieron detrás. Los que estuvieron adelante ya los dejaste en la calle. Vas por los que están atrás y nunca estuvieron en Argentina. Pero nunca pudiste demostrar tampoco que son los responsables. Y entonces, desde el 2004 hasta el 2011, persiguen esa conexión internacional, hacen discursos en la ONU y los dibujantes tipo Charlie Hebdo, digo tipo Charlie Hebdo porque esto se publicaba en Argentina, ponían la cara de Nisman al lado de los misiles que se iban a disparar contra Teherán diciendo gracias Nisman. Le pintaban a los misiles la idea de gracias Nisman porque estaba puesta la causa AMIA al servicio de ir a la guerra contra Irán. Bush lo había anunciado como guerra contra el eje del mar. No acusaron a Irak, iban más allá. Antes habían acusado a Siria, antes aún habían acusado al Líbano, antes aún habían acusado a Hezbollah y llegaron al ridículo de acusar a la Unión Soviética de la responsabilidad criminal en la embajada. Entonces estos son los dos hechos claves. Primero destruyen la conexión local, luego apuntan todos los camiones contra la conexión internacional, a la que finalmente, en una voltereta política, desarman también porque hay que ir a un negocio con Irán en este caso. El negocio con Irán es muy complejo, es del orden de lo mundial. El próximo 24 de marzo los Estados Unidos van a firmar, junto a los grandes países de Europa, de la OTAN, un pacto con Irán, por el cual Irán va a tener garantías de, bajo ciertas condiciones, de producir uranio enriquecido para su industria, y esto quiebra el frente occidental porque Israel queda marginado de estos negocios, donde Argentina espera jugar un buen papel. Pero te lo tenemos que explicar en un desarrollo más largo, ser un poco lento. Bueno, queridos compañeros, gracias Laura, gracias Carlos Zamorano, gracias a Alfredo Grande que tuvo que ir, gracias al diputado Bodar, gracias a todos ustedes, buenas noches y hasta la próxima.